Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 31 ya de Tuxeno.com. Por ahí comentamos que bueno, pues la tercera temporada se extendería por ahí del capítulo número 40. Así que bueno, pues todavía estamos en esta que es la tercera temporada. Alfredo, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo ha llovido en estos días? Sí, caray, no hombre, traigo mojado todavía, pero ni te platico. Qué forma de llover. Pero bueno, como que estos días así lluviosos, como que de alguna forma fomenta, ¿no? El que te sientes a trabajar, un cafecito. Vaya, sin duda alguna, tardes geeks, ¿no? Exacto, exacto. Es para estar acompañado de una buena canción, un buen café y pegarle a un buen playlist, ¿no? Y hacer cosas nuevas. Así es. Pero bueno, pues señores, ya estamos aquí, pónganse cómodos. Tenemos el día de hoy una gran cantidad de contenido que bueno, pues iremos repartiendo sobre todo este podcast. Así que señores, ¿por qué no arrancamos con esto que son las noticias de este, el podcast número 31? Noticias. Las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre. Pues caray, podríamos empezar a platicar acerca de las noticias que se han dado, ya ni siquiera me atrevería a decir en esta semana, sino en estos días. Y bueno, pues empezamos con esto que lo comentaba yo a través del Twitter, pues la factura, ¿no? Empieza por ahí a cobrarse y bueno, pues la gente de Microsoft anuncia abiertamente que bueno, pues estará en condiciones de grabar lo que son llamadas y algunos videos a través de, pues este es su cliente Skype. ¿Cómo ves? Ya se veía venir. Se veía venir. Así es, algún tipo de manejos de Microsoft siempre ha tenido estas políticas para, pues para cuidar su negocio, ¿no? Para tomar ahí medidas. Ellos lo argumentan que es bajo algún patentado legal que les da la posibilidad de hacer este tipo de situaciones y de grabar pues ciertas conversaciones. Me da mucha risa porque eso que comentas es cierto. O sea, finalmente lo ponen así casi con negritas de que de forma legal estaremos pues prácticamente haciendo este tipo de grabaciones al azar, ¿no? Y bueno, pues finalmente ellos escudan con el hecho de que, bueno, pues esto lo estarán haciendo como una medida, ¿no? Para poder detectar por ahí situaciones, pues que vayan, pues relacionadas con el mal uso de la herramienta, algunas cosas de terrorismo, pero bueno, pues finalmente me llama mucho la atención porque creo que fue muy rápido. Y bueno, pues también ahí está, ¿no? La muestra para aquella gente que decía, bueno, pues ¿qué tiene que lo haya comprado Microsoft, ¿no? ¡Qué puristas! Y vaya, de repente como que lo señalan a uno, bueno, pues ahí está, ¿no? Exacto, siempre Microsoft se ha caracterizado por poner sus términos y condiciones. Te pone un contrato de adhesión si quieres adquirir la licencia del producto, pues es bajo estas condiciones. Y pues tú, ¿cómo ves? ¿Tú seguirás usando Skype? ¿Tú eres de los usuarios? ¿Eres usuario activo de Skype? Mira, sí tengo mi user y mi ID. Lo he usado un par de ocasiones con un primo que está viviendo en España. Es bueno el servicio, pero híjoles, con estas cuestiones de que Microsoft ya está grabando tus contenidos, como que ya no te deja muy tranquilo. Sí, claro. Puede suceder lo que es en el caso del carnívoro, ¿no? Que llegaban a buscar ahí contenidos, pues maliciosos, contenidos. Con ciertas tendencias, exacto, ¿no? Exacto. Uh-huh. Lo que es un hecho es que Microsoft siempre va a estar alineado con el gobierno de los Estados Unidos. O sea, ahora, tampoco es de espantarse, ¿eh? Eso es lo que conocemos y eso es lo que sabemos. Digo, finalmente hay que estar conscientes y tener pues esa, pues vaya, idea, ¿no? Cada que usamos la red, pues bueno, seguramente hay alguien que está atrás de y que está monitoreando todo lo que hacemos, ¿no? Por eso hay que utilizar protocolos seguros, señores. Utilizar herramientas que de alguna forma, bueno, pues permitan tener esa confianza en el manejo de la información. Y cambiando en otro orden de ideas completamente distinto, bueno, pues este señor Justin Timberlake, que finalmente, bueno, pues era cantante, después se convirtió en actor Y bueno, pues ahora resulta que quiere incursionar en el mundo de los grandes magnates dueños de grandes empresas de internet. Y bueno, pues ahora le entra a todo este rollo de MySpace. ¿Tú cómo ves? Mira, no es la primera vez que una figura pública, que un cantante o algún actor se quiere colgar de la nube de internet para volverse comprar millonario. Algo, algún producto. Yo no sé, de repente como que le ven signo de pesos a algunas soluciones de internet. Y bueno, pues habrá que recordar que bueno, pues él estuvo participando en esta película de red social. Y seguramente, pues bueno, yo creo que entraron una gran cantidad de conceptos en su cabeza. Y haber dicho, bueno, pues caray, MySpace, pues venga, ¿no? Así es. A mí se me hace una idea un tanto arriesgada, ya que pues MySpace no tiene el nivel de usuarios que tiene Facebook o Twitter. Él quiere aprovechar su popularidad para pues tomar este proyecto, hacerlo suyo y pues ganar una buena cantidad de millones de dólares. ¿Tú crees que realmente su nombre vaya a influir como para en algún momento pensar que MySpace empiece a dar ese brinco que bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? En su momento tuvo su boom, pero que bueno, pues finalmente con la salida de nuevas redes sociales como que quedó ahí estancadona. ¿Tú tienes cuenta de MySpace? ¿O llegas a usar MySpace? ¿O lo usas actualmente? No, actualmente ya no lo uso. Sí tengo cuenta. Fue de hecho de las primeras cuentas de redes sociales que di de alta. Eso fue como en el 2005, 2006. Y no lo he usado. Ya no lo he usado. Tiene 2-3 años que no lo he ocupado. Porque como que mucha gente empezó a utilizar esa red. Sobre todo un grupo muy identificado que como que era la gente que hacía música, ¿no? Y de repente, bueno, pues te encontrabas que esta red tenía un player por ahí. Tenías las opciones de poder limitar algunas funcionalidades de la música que subías. Y bueno, pues como que se convirtió por ahí en una red muy especializada para la gente que hacía música, grandes músicos reconocidos ya comerciales. Finalmente en su momento llegaban también a tener de cajón su cuenta de MySpace, y bueno, pues sin duda alguna músicos que de alguna forma no son reconocidos como tal, presentaban y subían su material a esta red, ¿no? Exacto, era como el plus, como el distintivo de MySpace. Sin embargo, híjoles, para la cantidad de dinero que van a desembolsar este team, yo sí lo veo un negocio arriesgado. ¿Tienes por ahí la suma? Yo la verdad es que ya no me la traje, pero bueno, por ahí en internet estaba la nota y estaba la suma. ¿La tienes por ahí? Sí, era alrededor de 365 millones. Wow. Y bueno, finalmente creo que participa nada más, ¿no? O sea, tiene una división de estas acciones de MySpace. Finalmente no es dueño único, pero bueno, pues ahora sí que habrá que ver cómo le va. Yo recuerdo mucho en el caso de músicos pues que han incursionado en el mundo de internet, recuerdo mucho este baterista de Soda Stereo que por ahí incursionó en aquella época del boom de las .com y bueno, puso un portal, creo que era yeah.com, algo así, no me creas mucho. El caso es de que bueno, pues como lo comentábamos en podcast anteriores, el negocio, vaya, este tema tan reconocido como el fracaso de las .com, pues tomó varias víctimas y bueno, pues sin duda alguna él fue una de estas. Así que bueno, pues habrá que ver cómo le va. Y por otro lado, bueno, pues hablar acerca pues de este fenómeno que se está empezando a dar en la red, de la gente que bueno, pues sin duda alguna no está aceptando de buena forma Genome 3. Digo, finalmente hemos visto cualquier cantidad de artículos, encuestas en la red, en donde pues como que la gente se rehúsa al cambio, no lo ha aceptado de buena forma. Digo, todo cambio cuesta trabajo, ¿no? Así es. Yo recuerdo cuando estaba Genome 2, pues realmente tenía una interfaz muy amigable, bastante personalizable, un look and feel que el usuario adoptó de una forma muy bueno. Sin embargo, bueno, ahorita como que a Genome 3 le falta todavía por convencer, ponerle, no sé, ciertas funcionalidades en el escritorio para que el usuario lo acepte al 100%. Fíjate que algo, o la tendencia que yo he visto en la mayoría de la gente que pues bueno, de alguna forma no termina por adaptarse, y me parece que va muy enfocada y tienen razón. Se habla mucho de que bueno, pues como que va muy marcado hacia los nuevos dispositivos, en donde, bueno, pues a través de una interfaz touch pudieras tú llegar a interactuar con todos los elementos del escritorio. Creo que mucho del esquema y del nuevo estilo de poder interactuar con ventanas y con las aplicaciones caería perfecto para una tablet, ¿no? Por ejemplo. Así es. Y bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? Cuando de repente haces un cambio tan brusco y tratas de romper paradigmas, seguramente vas a tener este resultado, ¿no? Va a haber gente que le guste, gente que no le guste, gente que esté a favor, gente que esté en contra, pero bueno, en resumen, yo creo que tendríamos que decir que es un excelente escritorio. Digo, yo tiene, la verdad, pocos días que he empezado a interactuar con él. La verdad, yo sí lo recomendaría. Encuentro algunas cosas que sí finalmente terminan de convencerme. El tema de los espacios, que bueno, pues ahora, sin duda alguna, se explotan de sobremanera. Creo que era algo que en su momento Linux y, bueno, pues al integrarse con un escritorio como Gnome era algo que se presumía, ¿no? A cualquier gente, el hecho de tener una gran cantidad de espacio para poder trabajar, como que de repente se llegaba a olvidar, ¿no? Como que en algunos escritorios, por ejemplo, de Ubuntu venían configurados únicamente dos espacios, cuando, bueno, pues puedes generar cualquier cantidad de espacios, ¿no? Es correcto, hasta 6, 7, 8 espacios. Y los que te acomoden, ¿no? Y bueno, pues ahora ya que se hace una tendencia, pues como que hay usuarios que no se han acomodado. Habrá que darle tiempo, yo creo, sin duda alguna, que terminará por consolidarse. El tema del Unity, bueno, pues finalmente creo que ahí refuerza todavía más, ¿no?, la teoría de los usuarios que dicen que, bueno, pues finalmente como que es el prototipo de el escritorio que seguramente Canonical con Ubuntu llevará las tablets. Pero bueno, pues finalmente yo creo que para nivel escritorio sigue siendo muy cómodo para trabajar. Y la noticia del día de hoy, sin más ni más, Google Plus o Google Más o G Más, ¿cómo lo llamarías tú? ¿Con cuál te acomodas? Yo me acomodo con Google Plus. ¿Google Plus? No, ¿verdad? Como Google Más. ¿Google Más? Pues no sé, como que depende de qué tanto cliché le quieras poner al asunto, ¿no? Así es, porque si tú estás Google Plus, pues van a decir, oye, pues dilo en español, estamos en México. Claro. ¿Google Más? Como que se escucha como es más, ¿no? Sí, no sé, está raro. Sería bueno ahí como que hacer o percibir, ¿no?, los usuarios cómo lo están llamando. La verdad es algo que no investigué. Pero lo que sí investigué es que, bueno, se ha vuelto un verdadero boom en la red esta noticia. Fue algo que estuvieron guardando durante mucho tiempo. Fue algo que se especuló de gran manera, que en algún momento dado se decía si iba a salir, si no iba a salir. Tenía como antecedente dos grandes fracasos, como lo era Google Wave. Así es. Y el Buzz, que bueno, como que no terminaron de cuajar. No sé, ¿tú cómo lo ves? Digo, finalmente lo ponen ahí como el candidato que pudiera ser el que le pegara a Facebook. Mira, yo lo veo como una alternativa bastante madura por parte de Google. Ya tuvo dos fracasos y está aprendiendo a partir de estos fracasos. Evidentemente tiene la contienda muy dura contra Facebook, que estamos hablando de 750 millones de usuarios. Yo lo que veo es que sí es un serio competidor para las redes sociales y sobre todo que puede aportar servicios adicionales. Y algo importante, ¿no? El tema de la información, ¿no? De tu información, la privacidad. Que finalmente, bueno, pues también esa es la gran apuesta, ¿no? Que los términos del servicio de Facebook, bueno, pues finalmente ha sido tema que ha generado polémica de tiempo atrás. Y que, bueno, pues finalmente Google también pretende, ¿no? Utilizar, bueno, pues este tema que no ha dejado muy a gusto a los usuarios como algo que pudiera atraer y empezar a captar usuarios, ¿no? Es muy, muy cierto lo que dices. Yo creo que Google ya aprendió la lección, ¿no? Yo creo que con este servicio de Google Wave, que finalmente tecnológicamente considero que era un gran avance, ¿no? Se presentó como algo que no habíamos visto en ninguna otra solución, pero a lo mejor la forma de poder captar usuarios pues no fue la correcta, ¿no? Así es. Yo leí en internet, por ejemplo, en la mañana que decían que algo que no comprendían era que de repente con el Google Wave como que pesaba el tema este de las invitaciones, ¿no? Y de repente como que no eran suficientes para poder darlas a tus amigos y que pudieran empezar a entrar, ¿no? Y bueno, pues ahora con Google Plus, pues se pasó ya todo lo contrario, ¿no? Se tenía o se presume que había un grupo de personas selecto que eran los que estaban trabajando con esta beta. Y bueno, pues de repente en estos días, ¡pum!, se liberó algunas invitaciones. Sin embargo, Google dijo hasta aquí y ¡pum!, cerró, ¿no? ¿No han anunciado cuándo sale el release? No, definitivamente todavía no hay fecha. Y, y bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? Se presume que tiene una gran cantidad de mejoras. Digo, ahorita platicaremos algunas, pero por ejemplo en Twitter escuchaba o leía comentarios en donde decían, bueno, ¿y de qué me sirve tener acceso, ¿no?, al Google Maps si de repente pues no tengo la opción de poder empezar a jalar a mis contactos? Y es cierto, ¿no? Y lo hemos platicado aquí, lo platicábamos con Somer la semana pasada. De repente te encuentras ideas de redes sociales. Incluso me han llegado a de repente por correo electrónico algunos amigos que tienen excelentes ideas para generar nuevas redes sociales. Claro. Pero que obviamente si no tiene la gente suficiente para usarla, pues deja de ser atractivo, ¿no? Exacto. ¿Cómo las vinculas a sus contactos? Exactamente. Entonces yo creo que este es un tema que Google tendrá que tener, pues vaya, presente, ¿no? Y considerarlo y tener mucho cuidado porque, bueno, pues... algo similar le pasó al Google Wave, como que lo probamos, como que dijimos, está interesante, pero se dejó de usar porque finalmente tampoco terminó nunca de liberarse, ¿no? Así es, como que no terminó de volverse popular entre los usuarios, pues fue un proyecto en el tintero. También hay un tweet en la tarde, decían, bueno, pues no tengo invitación para el Google Plus, pero ya tengo lista la aplicación, ¿no? Finalmente ya está. Yo creo que aquí el reto para la gente de Google es, ¿en qué momento lo liberarán? ¿Habrá sido esto una estrategia de marketing para que todo el día, todos estos minutos se hablara de él en Twitter, en Facebook, de alguna forma generara la expectativa? Yo veía en la tarde que, bueno, pues al igual que en el caso del Google Wave, pues ya había invitaciones que se estaban subastando vía eBay para poder probar esta solución. Entonces, bueno, wow. Creo que como que empezaron otra vez bien, muy similar a lo que se vio en Google Wave. Pero bueno, pues finalmente tendrán que tener en cuenta todos esos pequeños errores que cometieron en el pasado y no volverlos a repetir. De las características de esta nueva red social, la verdad es de que apenas recibí una invitación. Ahí, señor Joel Barrios, muchísimas gracias por la invitación. Apenas la activamos, pero la verdad ya no tuve tiempo de poder pues empezar a probarla. Pero lo que sí es que vi algunos videos y bueno, espero no equivocarme con estos comentarios, pero de cualquier forma los haré. No sé si a ti te pasaba de repente con Facebook, que al menos yo como que lo tengo reservado para amigos muy directos y familia, ¿no? Okay, así es. Y el Twitter, sí, pues lo tengo para la banda, ¿no? Órale, toda la gente, obviamente sin restricción para que puedan ver mis tweets, etcétera. Pero de repente no sé si te llegaba a pasar que tu jefe, algún compañero de trabajo... te mandaba la petición al Facebook porque pues te había encontrado, vio que eras amigo de otro amigo. Ah, sí. Y como que dices, ay, como exacto, que le piensas y dices, no, pues, y después pues pasan los días y como que van y te preguntan, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasó? ¿Te ha pasado algo así? Sí, sí me ha pasado algo así. Muchos compañeros de trabajo... con que uno te encuentre, se vuelve en escalerita. Exacto. Entonces, si es viral, es viral. Al rato quieres hacer un comentario en Facebook. Ya es complicado. Y ya la piensas, ¿no? Exacto. Ya es complicado. O de repente pasó el tiempo y ya se acercan y, oye, pues, ¿qué onda? Te mandé petición y no me has aceptado, ¿no? Y pues tienes que aventar ahí la típica, no, pues es que uso más Twitter, ¿no? Y el Facebook casi no lo uso. Entonces, yo por lo que más o menos estuve viendo en los videos, están manejando este concepto como de círculos, ¿no? Entonces, como que lo que alcanzo a percibir es que puedes tú generar ahí grupos de amigos y como que los contenidos que puedes tú empezar a generar, vas a empezar a permitir tú poder discriminar a quienes sí y a quienes no, ¿no? Cosa, o sea, que en el caso de Facebook, pues lo tenías, pero a nivel usuario, exacto, a nivel todos, a nivel amigos, ¿no? Así es, que si encontraba Facebook, que si tantos amigos eran, tenías en común, exacto, simplemente también te llegaba la petición. A ver, ¿no? Entonces, fíjate que yo creo que esa es una de las características que a mí en lo personal me llama mucho la atención, ¿no? Porque entonces ahora sí, podrías conjugar el hecho de explotar una red social para cosas laborales, para cosas personales, para cosas de trabajo y a lo mejor hasta para el mundo geek, ¿no? Aquel geek que es así como de closet, que de repente... Me ha tocado ver algunos geeks que son acá medio rostros y de repente pues como que les da pena, ¿no? Decir que son geeks. Entonces, bueno, pues hasta el mundo geek, ¿no? Puedes separar tu grupo y bueno, pues finalmente tus contenidos ya además los puedes enfocar para que sean interesantes y relevantes para cierto grupo de personas, ¿no? Excelente punto que acabas de tocar, tus contenidos. In disguises, no one knows. Has the Black Hole Sun, Soundgarden, año 1994, en el podcast de Tuxteno.com. Hang my head, drown my fear, till you all just disappear. Black Hole Sun, won't you come? Wash away. Conocimiento está al alcance de todos. Pues ya estamos aquí de regreso. Ya estamos de vuelta. ahorita vamos a tocar un tema, está de moda ya en los últimos años, es el tema de la dependencia tecnológica. ¡Uf! ¿A qué grado ya el ser humano depende de la tecnología? ¿No te ha pasado que algún día se te hace tarde, te levantas un poco tarde? Sales corriendo. Te subes a tu coche y ¡chin! Se te olvida el celular. Sí, dos cuadras. Llevas dos cuadras después de que saliste de tu casa y como que empiezas a hacer el check-in de rigor, ¿no? Empiezas, ok, las llaves, cartera, pero ya vas en el carro, o sea, porque ya vas tarde. Así es. Y empiezas a hacer el check y tómala, se te olvidó el celular, ¿no? Bueno, ese es mi día a día, ¿no? Siempre es algo tarde. Exacto. En mi caso tengo dependencia tecnológica desde que me levanto. ¿Por qué? Porque ahí tengo programado el despertador. Claro. Y lo tengo por días, por ejemplo, de lunes a jueves, que suene a las 6 de la mañana. El viernes que suene a las 6 y media. Y sábado y domingo que no suene. Yo creo que todo el negocio de los despertadores prácticamente se quedó en la quiebra en el momento en el que los celulares estuvieron al alcance de todo mundo, ¿no? Ah, exacto. Inclusive hay celulares que pueden sonar el despertador incluso cuando está apagado. Entonces, bueno, ya como es tanta la integración de la tecnología en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, las personas que tienen un smartphone y ocupan un GPS para ir a ciertos lugares, a mí me ha tocado ver en la Ciudad de México taxistas que ya tienen GPS, entonces... pues también ellos se apoyan de la tecnología. Sí, claro, ¿no? Y cómo ayuda, ¿no? Yo de repente te tocaba, ¿sabes qué? Te tienes que ir a Querétaro, ¿sabes qué? Tienes que ir por el DF, donde prácticamente está la división con X municipio. Puta, y le pensabas, ¿no? Y empezabas a investigar por ahí a la gente que pues conocía esos rumbos para que te ubicara. Ahora ya no, ahora realmente, como dices tú, ¿no? Te vas, consigues un GPS o a través de tu celular... o simplemente haces una consulta, ¿no? A lo mejor a través de tu laptop con un Google Maps. Exacto. Y bueno, pues ya vas. Pero ¿qué pasa si en ese momento falla, ¿no? No lo traes, tienes que irte a conseguir una guía roji o a preguntar. Exactamente. En el caso, yo conozco personas que son transportistas, entonces ya todo lo manejan a través de GPS y ya tienen en su smartphone dónde están las rutas de sus camiones, a qué hora tienen que estar, en qué lugar van, cuánto han gastado de gasolina y una serie de cosas para tomar decisiones ya propias de su negocio. Ahora, ¿qué tal cuando tienes el equipo, tienes el dispositivo, digo, tienes la oportunidad de tener un smartphone con un 3G y de repente, en ese momento, cuando lo necesitas, la bendita red 3G no funciona? Digo, tú vas empezando y no te ha tocado, va. Sí, no. Pero no, no. La verdad es frustrante el hecho de que, bueno, estás en la calle y finalmente, bueno, pues no tienes 3G en ese momento, ¿no? Exacto. En ese preciso momento que de alguna forma te hablaron, que necesitas checar algo, o simplemente, pues que estás aburrido, estás en tu hora de comida, quieres tuitear o quieres hacer un Foursquare para indicar dónde estás y ¡boom! No hay red, ¿no? Exacto, es frustrante. La tecnología está diseñada para facilitarle la vida al ser humano. Es para lo que existe. Sin embargo, cuando no la tenemos, yo creo que hasta ansiedad nos da irritabilidad. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que al día de hoy el tener el acceso a la tecnología, el poder tener una red 3G o en tu casa una red Wi-Fi, que en el momento en el que prendes una computadora, un smartphone, una tableta, y que en ese momento ya tienes acceso a internet, como que se convierte en el fenómeno de la luz de tu casa, ¿no? Así es. Que finalmente te acercas a tu cuarto, le prendes el interruptor, no sabes cómo, pero pues llega la luz a tu momento de oscuridad, ¿no? Es correcto. Y pasa muy similar con el tema, pues, de la red, del internet, del tener un dispositivo a la mano que te ayude, que te auxilie en algo, simplemente ahorita para poder leer las noticias o el script que de alguna forma preparamos para este podcast, pues bueno, traes noción de lo que vas a hablar, pero pues finalmente si ahorita se fuera la luz y simplemente hiciéramos esa pequeña pausa en lo que apaga y regresa, pues bueno, simplemente el stream, adiós, ¿no? Exacto, o sea, en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, conozco una persona que es un asesor financiero, que por su rubro pues tiene que estar en contacto con clientes, va a visitarlos, muchas veces pues tú le mandas un correo solicitando la información, Y si ella no recibe ese correo a través de su BlackBerry, no te lo puede contestar, pues no hace su venta. Así es. He visto gente que se dedica a la venta de artículos por internet, sobre todo en Mercado Libre, donde si tú le haces una pregunta al vendedor, pues el vendedor te tiene que hacer te tiene que dar las respuestas rápidas, si hay una negociación, características del artículo que venden. Entonces se hace una interacción brutal con la tecnología, donde nos volvemos dependientes. El día que no la tenemos, nos volvemos locos, ¿no? Claro, claro. Fíjate que a mí me pasó precisamente el día de hoy, a la hora de la comida. Me fui a comer, día lluvioso, dije, pues hoy vamos a atendernos acá, ¿no? Vamos a salir a comer. En esta ocasión, bueno, pues me tocó salir además solo. Dije, no hay problema, me llevo mi iPhone. Ahorita me chuto un podcast o me pongo a ver las noticias que vayamos a platicar el día de hoy. Llego, pago mi comida, seleccionas un lugar, ¿no? A gusto para sentarte, ponerte tus audífonos, los conectas, prendes el dispositivo y 3% de batería. Puta, no. O sea, ¿sabes cómo se siente eso? Como cuando vas al antro y te dicen que se acabó ya la cerveza, ¿no? Exacto. O cuando llegas a un estadio y te dicen que hasta dentro de 2 horas empiezan a vender. Así se siente, ¿no? Sí, no, totalmente. Y bueno, pues finalmente duró 3 minutos la batería. Y bueno, pues ya como que se acabó. Y dices tú, híjole, como que algo se fue conmigo, ¿no? Algo se fue conmigo. Exacto. A mí me ha tocado ver en el trabajo, compañeras, que realmente se ponen de mal humor cuando olvidan su celular. Porque se sienten aisladas. O sea, ya no tienen el acceso a la información, a sus contactos, a sus redes sociales. Entonces, bueno, todo en exceso es malo, ¿no? También. Claro, sí, definitivamente. Sin embargo, bueno, pues habrá que decirlo que conforme pasen más los tiempos, yo creo que más nos haremos dependientes a la tecnología, ¿no? Claro, he visto casos a donde hay ya casas automatizadas, donde tú las puedes controlar desde internet, ponerla a cierta temperatura, prenderle la luz, apagarla. Ya casas inteligentes o edificios inteligentes donde también lo controlas por internet. Entonces, híjoles, no sé hasta qué punto vamos a llegar a converger con la tecnología, hasta dónde vamos a llegar. Yo creo que ahorita la preocupación ya no es estar conscientes de que somos dependientes a la tecnología, ¿no? Yo creo que ahorita el punto es ver y generar los mecanismos para que precisamente esa falta de tecnología no se dé, ¿no? Y no arruine tu día o simplemente el funcionamiento de algo que estés utilizando y que, bueno, pues de alguna forma involucre tu día a día, ¿no? Green Stew, Green Day, año 1996. En el podcast de Tuxtelo.com. My eyes feel like they're gonna bleed. Right up in bulging out my skull. My mouth is dry. My face is numb. Fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. Set on overdrive. The clock is laughing in my face. Crooked spine. My senses dulled. That's the point of delirium. On my own, here we go. Dry. Face is new. categorizado ocupa una categoría. Off topic. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en esto que es el podcast de Tuxteno.com. Y bueno, pues el día de hoy podría ser titulado esto, aunque está en la sección de Off Topic, una de las peores recomendaciones que yo podría realizar en mi trabajo. ¿Así de plano? Así de plano. Estamos hablando de una solución que, bueno, pues la empresa del señor Slim está realizando, en la cual, bueno, pues te ofrecen ni más ni menos que el peor internet que existe en nuestro país, llamado Infinitum Plus, una de las soluciones más, ¿qué podríamos decir? Más caras y más usadas, más populares, ¿sí? Pero bueno, pues a fin de cuentas, de las más usadas, y bueno, pues estamos hablando de esta solución de ofimática llamada Office. Office, así es. ¿Cómo la ves? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Como que no te gustó lo que dije. Yo aquí lo que estoy viendo es que dos grandes monopolios, Microsoft y Telmex, quieren hacer un merge para hacer más dinero. No, yo creo que cada que se juntan el señor Carlos Slim con cualquier representante de Microsoft, es momento de temblar. Así es. Porque, exacto, bueno, pues además sabemos que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, seguramente esta solución que para nosotros es basurita, será adoptada sin duda alguna en base a los precios y las soluciones y la forma en cómo te la están vendiendo. Pero a ver, ¿por qué no nos platicas un poquito, Alfredo, de qué se trata esta solución que está ofreciendo Telmex con su internet, el más malo de nuestro país, plus Office versión 365? ¡Adelante, señor! ¡Como si lo fuera a vender! Soy ejecutivo de ventas. Sí, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Bueno, lo que te ofrece esta fusión de Office con Telmex es que tengas acceso a los programas de Ofimática que ya conocemos: Word, Excel, PowerPoint y Outlook. Telmex te va a generar tu página web, te va a gestionar tu dominio, vas a tener acceso a tus correos con tu dominio. Vas a poder trabajar a través de un enlace de Infinitum, va a ser un Infinitum empresarial. ¿Podemos sustituir la palabra enlace por la palabra conexión a internet? De acuerdo, una conexión ADSL con una IP de un rango de las 200, que son ya muy conocidas. Y bueno, esta es la gran solución que te ofrece, ¿no? Además, bueno, también te da por ahí opciones de seguridad, anti-spam, antivirus, y con una alta disponibilidad del 99.9%, que tú nos dirás si se cumple esta... Pues mira, yo la verdad, ahí te va, ¿no? Ya, tú ya como que hiciste la carta de presentación, parece ejecutivo de Telmex, casi te la creo, en este caso sí, no podría decir casi te la compro. Pero bueno, analicemos realmente los mensajes subliminales que encontramos en esta oferta realizada por Telmex y la gente de Microsoft. Primeramente, bueno, pues en la noticia encontramos que esta solución se estará vendiendo por $399, que te incluye el Infinitum, la conexión a internet la más mala de México, más la suite de Office 365, que habrá que decirlo, obviamente, bueno, pues estamos hablando de una solución de Office que pues está en la nube, ¿no? Y si usted cree que realmente es algo increíble e impresionante, pues bueno, simplemente tienes que entrar a Hotmail si tienes una cuenta, y bueno, pues ahí lo puedes probar, porque finalmente esta solución de Office 365 pues ya estaba, y finalmente está plasmada ahí en la solución de Hotmail. Entonces, bueno, pues así como que novedad, pues no tanto, ¿verdad? No tiene... Y bueno, pues entremos a la parte subliminal de este gran comercial que has hecho, ¿no? O sea, te ofrecen el Infinitum, entonces como la solución está en la nube, bueno, pues ya tienes tu conexión a internet. Así es. Ya tienes una herramienta para que puedas hacer ahí tus documentos y todo el rollo. Y bueno, finalmente Telmex también te ofrece el que puedas hacer una página de internet, ¿no? Y una correcto. Cuenta de correo para que, bueno, pues la puedas vincular a través de tu dominio. Y lo más hermoso, ¿no? La calidad y el soporte premium, casi platinum de 5 diamantes... de soporte de la herramienta a través de ejecutivos Telmex. ¡Caray! Ah. ¡Un aplauso, hombre! No. Tremenda solución, ¿Has llegado a tomar el tiempo de en cuánto tiempo te dan un ticket, te dan un track cuando tienes problemas en Telmex? Yo estoy casi seguro que el 99.9% que escucha este podcast ha lidiado con la gente de Infinitum. Y ese 1% es mi mamá, que de repente oye el podcast y que, bueno, pues siempre cuando tiene un problema me habla a mí y entonces yo lo tengo que resolver. Entonces yo creo que no es nada nuevo lo que tú nos comentas, ¿no? Y bueno, por otro lado, habría que decirlo que está en dos modalidades, ¿no? Uno es, puedes adquirir esta suite de Office 365 más el Infinitum de Telmex. Pero puedes también decir, bueno, pues es que yo ya en mi empresa ya tengo Infinitum, ¿no? O ya tengo un internet. Bueno, pues si ya tienes internet y no te interesa el paquete como tal, puedes adquirir esta solución directamente con la gente de Microsoft. ¿Por cuánto crees? No lo sé. 70 pesitos. O algo así como $6 al mes. Al mes. Y bueno, veamos también el tema subliminal de este producto de Microsoft, ¿no? En el caso de que lo adquieras con Microsoft, bueno, pues de igual forma, tienes una gran cantidad, no tengo ahorita el dato, pero tienes una gran cantidad de almacenaje de la información. Obviamente tienes la posibilidad de transmitir correos electrónicos a través de los servidores de Microsoft y obviamente tienes pues la herramienta. Entonces, si te das cuenta, como que realmente están vendiendo una gran cantidad de servicios alrededor de esta suite de Office. Pero bueno, subliminalmente, ¿no? Porque no te lo de, no lo ves así tan claro. Porque bueno, pues la carta principal o el as o esa carta que tiene ahí el color fosforescente y que te deslumbra es el hecho de decir, ay no, pues ya voy a tener Office, ¿no? Así es, y de que no voy a pagar licenciamiento. Así ¿no? es, finalmente está rentando el software. Algo que también me llamó mucho la atención es de que, bueno, pues al más puro estilo de Microsoft, pues tienen cualquier cantidad de versiones de acuerdo a la funcionalidad que tengas tú o que requieras tú en la herramienta. Bueno, pues eso es lo que te va a costar. Y bueno, pues encontramos que tienen soluciones desde el simple hecho de poder visualizar documentos hasta tener prácticamente un servidor de SharePoint en donde tú puedas modificar documentos e integrar soluciones a través, pues, de este, ¿qué podríamos decir? Tipo site en la cual se integran todas las herramientas de Microsoft. Vaya, no sé, nunca lo he utilizado. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Cualquier cantidad de servicios se están vendiendo alrededor y bueno, pues se maneja ahí como Office 365. Exacto, que caigan los incautos en esa solución. Híjole, que Dios nos agarre confesados. Stupid Girl Garbage, año 1998, en el podcast de Tuxteno.com. Believe in fear. Don't believe in fear. la recomendación. La recomendación de Tuxeno.com. Toño, ya estamos de regreso. Y bueno, pues el día de hoy traigo una excelente app para escuchar música a través de internet. Excelente, esas siempre serán bien recibidas. Sí, cómo no. Fíjate que estaba buscando en Apple Store una aplicación gratis para escuchar radio a través de internet. Ok. Yo me enfocaba más, me inclinaba más por una estación de radio en música en español. Sin embargo, encontré por aquí una muy buena aplicación que vas a poder escuchar música de estaciones inglesas. Uh-huh. Trae música de los 80s, 90s y rock. No tiene comerciales. Tú la estás escuchando y no sé. ¿Es no pura sé. Música o hay locutores? Sí hay locutores, pero hablan muy breve. Es muy, muy corto. Casi la mayoría del tiempo es pura música. Ok. La aplicación se llama Absolute Radio y es gratuita. Trae un botón de me gusta, simulando el me gusta, donde puedes mandar un tweet o un post en Facebook. Ok. Y entonces ahí va a aparecer. Yo escucho Absolute Radio y la canción que está tocando en ese momento. Está muy bien. Ok, pues ahí está. ¿Cómo se llama la aplicación? Se llama Absolute Radio. Absolute Radio. Pues ahí está la recomendación del buen Alfredo. Fíjate que yo el día de hoy traigo un iBook. Ah, muy bien. Para leer. Un iBook. Fíjate que este iBook me lo recomendó por ahí un buen amigo en Twitter. Se trata de una herramienta para la edición de audio, que finalmente pues, es la que utilizamos aquí en el podcast de Tuxeno.com para grabar el podcast. Y bueno, pues estamos hablando del tan popular Audacity, ¿no? ¡Excelente! Este libro que me lo recomendó el buen Javi Stitch, pues lo podrán encontrar en la red. Ahorita les voy a decir dónde lo pueden encontrar, porque bueno, pues es parte también de la recomendación que tenemos el día de hoy para Bookmars. Pero bueno, pues el libro se llama The Book of Audacity. Y para todos aquellos que, bueno, pues tengan pensado empezar a generar algún podcast y de repente, pues bueno, dicen, ok, pues ya sé que Audacity es la opción, ¿no? Exacto. O que simplemente saben, o más bien no tienen idea de por dónde comenzar. Pues bueno, este libro aborda temas desde qué tipos de micrófonos utilizar, qué tipos de cables utilizar. Obviamente la herramienta pues principal en la cual se aborda los contenidos o vaya, pues prácticamente que se habla sobre todo este iBook, pues es sobre la herramienta de Audacity. Pero vaya, finalmente te da todo ese contexto, no nada más del manejo de la herramienta, sino de todos esos dispositivos que bueno, pues por lo general participan y están alrededor de la grabación pues de audio, ¿no? The Book of Audacity. Así que bueno, pues ahorita en la recomendación de Bookmark les diremos en dónde encontrarlo. Recomendaciones. Geekmarks. Lo más radical de la red, aquí. Bookmarks. Pues más tardamos en irnos que en presentarles, bueno, pues en dónde lo pueden descargar, ¿no? Y fíjate que el día de hoy les traigo este sitio que además, que se trata del lugar donde pueden encontrar este iBook, me agradó mucho por dos cosas. Número uno, tienen una gran colección de iBooks, en donde, bueno, pues además de encontrar este iBook, The Book of Audacity, pueden encontrar una gran cantidad de iBooks con contenidos de Linux, con contenidos de programación de Shell, con contenidos de herramientas obviamente que van muy enfocadas al mundo del software libre, como un GIMP. Excelente. Entonces, bueno, pues les recomiendo que se den por ahí una vuelta al sitio de ubuntutips.com.ar y bueno, pues en la subsección de diagonal descargas, ahí podrán encontrar pues esta gran colección de iBooks que tiene este sitio. Obviamente se trata de un sitio argentino en donde, bueno, pues abordan temas del mundo de Linux y bueno, pues además del contenido que es muy rico en cuanto a tópicos linuxeros, pues bueno, esta gran colección de iBooks con contenidos también de Linux y herramientas de software libre, ¿no? Excelente opción para aquellas personas que apenas comienzan. Pues yo creo que este es oro molido para todas las personas que están incursionando en alguna actividad, ya sea un podcast, ya sea programación, instalación servidores en Linux. este tipo de ligas son las que hacen que los usuarios se metan aún más. Sí, fíjate que lo platicábamos, ¿no? En el podcast pasado, yo no sé si de repente ya empieza la gente a fastidiarse un poco de leer, pues, contenidos del día al día, ¿no? De la gente, y hablando prácticamente, pues, de Twitter, de Facebook, y como que se empieza a ver la tendencia de que esta gente nuevamente se empieza a agrupar, y bueno, pues, finalmente encontramos ya, pues, en los últimos podcasts hemos citado ya algunas ligas de sitios en donde, bueno, pues, ya se empiezan a generar nuevamente estos contenidos, y bueno, pues, nos da muchísimo gusto, ¿no? Los equipos y accesorios que hacen más fácil nuestra vida digital, gadgets. ¿Qué dijeron? ¿Ya nos vamos? Pues no. Todavía tenemos por ahí un excelente gadget que trajo el día de hoy el buen Alfredo. Y bueno, pues se trata de una tablet, ¿no? Así es una tablet. Es Python, nueva tablet con sistema operativo Linux. El nombre de esta tablet es Echo. Es una tablet bastante interesante, ya que puede traer el sistema operativo Linux Ubuntu o puede también traer Windows 7. Fíjate, Toño, que trae un procesador Intel Atom N455, similar a los que vemos en las netbooks, y corre con un procesador 1.6 GHz. Trae una tarjeta Intel GMA 3150 y pues tiene sus puertos USB, su conexión Wi-Fi. Incluso trae un HDMI, ¿no? Trae un HDMI, así es. Lo cual es un puerto mini HDMI. Ok, ok. Y tiene tres puertos USB y también tiene tecnología 3G. Esta es una nueva alternativa que yo veo que ya tiene integrado un sistema operativo Linux. Lo cual se me hace bastante bueno porque dentro de todas las te da una nueva opción dentro de las gamas de las tablets. Y que bueno, finalmente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero híjole, no sé, habría que ver cómo funciona, pero hemos visto que sí ha habido soluciones muy similares a esta tablet que bueno, pues el día de hoy estamos presentando, y que como que de repente nos da la sensación que es el hardware de una netbook por ahí disfrazada con un touch, en donde bueno, pues de alguna forma se trata de presentar, ¿no? Como si fuera una tablet. Y a lo mejor ya en el día a día como que pudiera ahí dejarnos un poquito insatisfechos, ¿no? Incluso por ahí leía en la nota que también trabaja sobre Windows 7, ¿no? Así es, trabaja en Ubuntu y Windows 7. Entonces como que me genera esa sensación, ¿no? De que es el hardware de una tablet, en donde bueno, pues tiene por ahí integrado un touch. Y bueno, pues habría que ver si la gente, ¿no? De repente se acomoda, pues prácticamente es como tener una netbook, ¿no? Exacto, exacto, por el tipo de arquitectura que tiene. Yo creo que Somera, como es un poco radical, sí se va a animar a usar esta tablet. Igual y dice, esta es la que andaba esperando, ¿no? Así es, ya. Sin embargo, bueno, todavía no tiene como que fecha de salida, ¿no? Y no, el precio tampoco se ha mencionado. El precio no está disponible todavía, ni la fecha de salida. Sin embargo, bueno, eso es otra opción dentro de la gama del mercado de las tablets. Comparte tus comentarios en podcast@tuxeno.com. Y siguiendo a @tuxeno en Twitter. Pues señores, nos vamos, se acabó este que es el podcast número 31, caray, correteado y todo, pero pues cualquier cantidad de contenidos, y habrá que decirlo, en estos dos días, del martes al jueves, ¿no? Sí, bastante contenido en esta semana, Toño, pero ya estamos terminando la semana, un día, días lluviosos, semana lluviosa. Pero aquí andamos. Pero aquí estamos. Bueno, pues le mandamos un saludo al buen Somerita, ¿no? Que es su aniversario. Su cumple 4 años con su señora. Así que bueno, pues por eso se le otorgó el permiso de no asistir el día de hoy al podcast de Tuxeno.com. Digo, sonó, estuvo muy platicado el tema de los 60 segundos la semana pasada. Esperemos que no tenga complicaciones en ese sentido, sobre todo en un día tan especial y tan importante como hoy. Y bueno, pues ahí le mandamos una felicitación, ¿no? Claro, felicidades a Homera, Rubí. Un super abrazo. Y bueno, pues para el buen Vigueras, que está por ahí todavía en el Cerezo HSBC, seguramente aún ha de estar por ahí administrando cuentas, permisos y demás. Pues bueno, no ha estado por acá con nosotros grabando. Sin embargo, bueno, pues por aquí estuvo el señor Alfredo Zamudio. Vámonos. Vámonos a descansar. Un gustazo estar aquí en el podcast de Tuxteno.com. Señores, yo soy Antonio Karam, N Karam en Twitter. Recuerden estar al pendiente de la grabación de este archivo, el cual estará descargable a través de iTunes, a través de poderato.com. Y bueno, pues el player es www.tuxteno.com. Señores, sean libres, usen software libre y nos escuchamos en la próxima. El podcast de Tuxteno.com es patrocinado por AlcanceLibre.org, Sitios Hispanos, Poderato, Campus Party México y DirtMode.com. Los contenidos del podcast están bajo la licencia Creative Commons, atribución versión 2.5 México. Initiating shutdown sequence. Launch authorization received. Countdown sequence initiated.